ya no puede. Aprendemos mucho, muchísimo. Son las 12:33. De que ver el Espina también de este barrio de Albaicín, porque ya mismo tenemos lo que tanto esperábamos, y esa coronación canónica. Es el nuestro, porque para nosotros es más satisfacción que nuestra Virgen de la Aurora, que es reina de Granada, como dice en la canción que le hicieron los... Pues ver la corona va a ser muy grande para nosotros. Ha sido una ilusión de años, porque llevamos años, y al hablar ya con el arzobispo y ya confirmar fecha y día, pues aquel día de verdad salíamos eufóricos todos y muy contentos. Creo que algo, el taller de bordado que tenéis montado en la Hermandad de la Aurora, las Hermanas Camareras, algo estaréis pensando en breve con verdad. Con motivo de la coronación, principalmente ahora el proyecto que tengo en mente, que me están haciendo un dibujo, un manto de capilla. Manto de capilla porque no tiene, vamos, tiene, claro que tiene. Si hay algo que no le falta a la... Pero es bordado, ¿no? Y entonces, pues ese es el proyecto que quiero hacerle para... Como regalo nuestro para este día de... Pues fíjense ustedes qué cosa más coqueta, los mantos de capilla son los que luce la Virgen cuando está en su camarín, cuando está en su iglesia, cuando está bien. Y es un detalle precioso de su hermana camarera, y así que diríamos que es un detalle íntimo con motivo de su coronación, un detalle que no se va a ver en las calles de nuestra ciudad. Hay que venir a la iglesia de San Miguel Bajo para contemplarlo. Hay un punto, de mayo, y de la Virgen de la Aurora en Rosario, es un punto también para visitar. Pero sigue lloviendo en Granada. Hay que ver la vida de esta plaza, de cómo sale un rayito de sol. Ahí están cientos y cientos tanto de unas tapas impresionantes de un barrio que merece ser patrimonio de la humanidad. Desde luego, Rafa, el ambiente de un Jueves Santo es un ambiente de encuentro, de reunión familiar, porque hay muchas familias que hoy esta hermandad, digamos que es una hermandad que tiene tradición familiar de todo el tiempo atrás, de albaicineros que vienen. Entonces, hoy es un día donde muchas familias se reúnen para comer juntos, degustan esos platos de Jueves Santo, ante un tapeo por alguna de las plazas de nuestro barrio de Albaicín. y después de este tapeo hasta luego este punto de encuentro, San Miguel Bajo, o bien irnos hasta San Cristóbal para ver la estrella, o bajarnos al convento con la Virgen de la Concepción, a echar un tapeo un poquito más grande y irse hasta la Puerta de los Salesianos con esa hermandad también muy de aire estudiantil. Pues ahora chispeando, sigue chispeando, pero ya no llueve, ha parado, pero el cielo pero bueno, el cielo sigue amenazando. Hay mucha gente que entra. Rafa Gómez, buenas tardes. Hola, muy buenas, Rafa. También José no se ha querido acercar. Mira qué cosa más guapa de allí. Todavía no lo he visto bien, pero la imagen es espectacular de muy. Y lo que más me gusta es la cantidad de gente que allí pudiendo disfrutar de los pasos. Que escuchaba acá hablando con gente que no es de Granada, que se acerca a la ciudad buscando nuestra Semana Santa, buscando los entresijos de la hermandad antes de que se ponga en la calle. Y eso es bonito, eso es que no está la hermandad que no están en la calle, que no están en el transcurso del cortejo profesional, sino antes de toda la preparación, todo el tiempo que está en la en un día tan especial como hoy, Jueves Santo, después de la magnífica noticia que recibimos hace poco de su coronación, Juanquier, que la habrá tenido que escuchar el arzobispo y ha dicho, para que el muchacho ya termine de pasarlo mal, que ya son muchos años pasándolo mal, vamos a coronarla, ¿no? Que ya es la una y media, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, volvemos en un instante. Nos queda todavía media hora para seguir gozando la trama especial. Vuelve a llover. Vuelve a caer esta gotita y bueno, esperamos que está todo controlado y sigue entrando. Hola, buenas tardes. ¿De dónde venís? De Granada. Soy de Granada. Yo soy de Madrid. ¿Qué te parece la Semana Santa de Granada? Pues me está encantando, la primera vez que vengo y me está gustando mucho. Lo que pasa es que una lástima que cuando empieza a llover no vamos a poder ver salir esta. Pero esta tarde parece que va a dejar de llover. Sale porque la más bonita. Sí, ¿no? Sí. Conocías la en la calle, ¿no? Ya has visto procesiones en la calle. He visto procesiones en la calle. Y ahora se acerca de aquí para ver una procesión o una procesión por dentro. Las 12 y 11 minutos, cambiamos un momentín el escenario para dirigirnos hasta la Plaza del Carmen, Joseba. Con Callejuela de la Asociación Musical San Sebastián de Padul. Ya tendremos prácticamente de vista buscando la calle Reyes Católicos, entre 32 pasajeros, 36 pasajeros. No sé si será la mejor o la peor experiencia, no sé si será la mejor manera. Es que la aurora y la hermana de Josefina Vega no se discuten y se respetan en el seno de la hermandad. Y en eso me parece importantísimo y me parece muy bien por parte de esta hermandad a la señora que tiene su gente de siempre, que no son pocos, que estamos hablando de mi hermano, y que se van heredando de uno al otro para que la continuidad esté garantizada. Eso es muy importante en la hermandad. Es que lo que pasa es que la mirada de Josefina Arenas con respecto a su niña Aurora es la mirada de la madre cuando va a hacer la comunión, o de la madre que mira a su hija cuando va al altar para contraer matrimonio. Es alguien que está cuando la virginidad, cuando está en su recámara, cuando solo ella puede acceder. Y entonces cuando sale a la calle, la mira hacia atrás para ver cómo va, si va, de que esté pasando frío, de que lo esté pasando mal, y de que su costalero no la lleve como la tienen que llevar. Esa tranquilidad sí que la lleva, pero esa satisfacción de hermana y de hija la tiene Josefina Arenas para con la Virgen de la Aurora desde hace, yo calculo, que unos 12 o 13 años. Y si fin, el blanco se ha tornado negro y dorado cuando la cruz de guía se presenta ya frente por frente a la reja de la Catedral de Granada. Así que el cortejo nazareno que procedía desde las 6:30 desde el interior de la iglesia de San Cristóbal, iglesia el barrio del Albaicín. Hoy la palabra Albaicín, ¿cuántas veces la vamos a multiplicar a lo largo de esta noche? Porque es que realmente, para todos los que están sintonizando Pasión por Granada a través de internet o a través de sus pinganillos que lo llevan puesto en este momento, orientarles que el Albaicín es el barrio universal y por él salen hoy todas las hermandades. Lo venimos recordando, pero bueno, la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva de la nue Martín, José Luis Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, muy bien. Bien, físicamente me gusta un poquito más. Soy el hermano mayor de Alhambra, que vine a visitar también hoy el Constante. Un día que dice la tradición que relumbra más, y evidentemente con este sol que tenemos aquí, con la aurora aquí al lado, pues se cumple la tradición, aunque esté diluviendo, ahora no llueve, diluvia en el agua. Una impresión pasajera, la del diluvio, que efectivamente se cumplan los pronósticos de meteorología y que a partir de pues esto aclare un poquito y nos permita disfrutar de la noche magnífica del Jueves Santo granadino. Todos los pronósticos dicen que va a ser buen tiempo para Santa María de Alhambra. Bueno, pero estos pronósticos pueden fallar, o sea, depende un poco de por dónde sople el viento. Entra por el norte y llueve en La Coruña, probablemente aquí haga mucho sol, pero si baja un poquito en el origen, pues a lo mejor es en La Coruña donde lo hace. Por cierto, que están teniendo hoy buen tiempo en todas las comunidades de la Coruña. Esa tranquilidad sí que la lleva, pero esa satisfacción de hermana y de hija la tiene Josefina Arenas con la Virgen de la Aurora de Grecia. Que ha realizado el patronato de la Alhambra y la hermandad. Los poseedores de eso podrán ir frente a la Puerta de la Justicia o bien al recinto nazarita de la Puerta de los Carros, todo lo que es Carlos V, Puerta del Vino, etc. Y los que no lo posean, pues desgraciadamente no van a poder tener acceso. Ya digo que porque sencillamente y llanamente no cabe más gente en esos sitios. Aquí estamos por gentileza del patronato de la Alhambra y evidentemente de la hermandad y la Virgen de la Alhambra. Estamos regalando la internet. ¿Hay otra forma de conseguirla? Sí, bueno, la ha habido y la hay. Todavía hay invitaciones. Yo espero que incluso en la iglesia de Santa María de la Alhambra el propio sábado todavía tengamos. Hemos dejado un resto importante para poder repartirlo aquí esta mañana para los que quieran acceder. De todas formas, se han repartido en las casi casi llegamos a las 12 y media de esta madrugada. De nuestro jueves serán de pasión programada dentro de nada en la Alhambra y también dentro de la Alhambra. En la plaza de los paseos tenemos en la noche ya aparece por la cartelería la cruz de guía y los faroles que abren el cortejo de procesión que encontraron aquí en la ciencia de los hombres. Poco a poco, venga de pronto.